escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Antes de empezar, me gustaría comentaros que me siento muy feliz de emprender la segunda temporada de Radiografía de la Conspiranoia. Cuando empecé con el proyecto hace un año, no pensé que iba a ser tan gratificante. Y para celebrar este hecho, hoy os presento tanto la cuña de entrada como la de salida. La de entrada la acabáis de escuchar ahora mismo, con la participación de Marian Ramentol, que ha sido tan amable de prestarme su voz y que ya habréis notado que es magnífica. También presento hoy la música de fondo, que es distinta de la primera temporada y que nos acompañará en principio toda esta segunda temporada, y que pertenece a un proyecto de música experimental en el que estamos metidos tanto Marian Ramentol como yo mismo, que se llama ODI, Orquestaciones Disonantes Internas, y que os dejo el enlace al blog del proyecto por si os interesa nuestra música, y os lo dejo aquí en los enlaces del podcast. Bueno, yendo al tema del podcast, es muy humano y normal creer en conspiranoias, aunque pueda parecer que no. Es muy, muy corriente. De hecho, en realidad, todos nos podemos identificar con alguna conspiranoia. Lo que pasa es que nosotros no la percibimos como si fuese una conspiranoia, una teoría de la conspiración. La percibimos como una verdad. Y se podría decir que hay una conspiranoia a medida de casi cada persona. Estamos preparados para sospechar y temer lo que no podemos explicar. De hecho, ya lo hemos comentado varias veces aquí en Radiografía de la Conspiranoia. Las teorías de la conspiración tienen una estrecha relación con el pensamiento mágico, con los sesgos cognitivos, con las profecías autocumplidas, etc. Y son un mecanismo mental para asimilar la realidad de una manera rápida, fácil y lo menos traumática posible. Es mucho más simple asimilar, asumir los discursos delirantes, los discursos de las conspiranoias, que la verdad, que es poliédrica y compleja y se escapa muchas veces, la mayoría de las veces, escapa a nuestra comprensión. Demasiados parámetros. Las teorías de la conspiración, las conspiranoias, tienen muchos menos parámetros, son bastante más maniqueístas, hay buenos y malos, muy definidos, muy claros, y eso nos permite entender el mundo de una manera mucho más rápida y simple. Nadie, y esto es muy importante, nadie está por encima de las teorías de la conspiración. Ni tú, ni yo, ni nadie. Y en realidad suele suceder que las personas que piensan que están a salvo de ellas, de la misma manera que ocurre con las sectas y con las estafas, pueden caer en la trampa con mayor facilidad. En este sentido, se produce un fenómeno muy curioso que es el denominado efecto de la tercera persona. La hipótesis de que la gente suele pensar que una persona promedio estará mucho más influenciada por las noticias falsas o teorías de la conspiración que ella misma. Entendiendo persona promedio como, bueno, los otros, la gente. Una persona o unas personas en un sentido muy abstracto. Bueno, para ser honesto, el efecto de la tercera persona es un término que acuñó por primera vez Philip Davidson, un sociólogo especialista en comunicación, y que se refería al hecho de que los comportamientos que consideramos negativos o reprobables son siempre percibidos como algo que no nos afecta a nosotros mismos, sino que afecta a otros en abstracto que no solemos conocer, a terceras personas, a eso que llamamos la gente. En esto tiene mucha importancia la distancia social que creemos tener con esos otros, entre comillas la palabra otros. Es decir, contra más alejados nos sentimos de la gente, de esos otros, más se agudiza este fenómeno. Para Davison, uno de los procesos psicológicos que explican el efecto tercera persona es el sesgo cognitivo, que consiste en que tendemos a creer que conocemos lo que pasa por la mente de los demás y cuáles son sus actitudes. En consecuencia, creemos que nuestras actitudes son únicas y que, gracias a nuestra experiencia, somos capaces de analizar de forma objetiva la realidad y que no nos dejamos influir por las ideas delirantes de las teorías de la conspiración. Este fenómeno aumenta cuando el mensaje contiene recomendaciones que no se perciben como personalmente beneficiosas. Es decir, cuando la información la percibimos como negativa, tendemos a pensar que los otros se la van a creer, pero nosotros no. Cuando el tema es personalmente importante, cuando nos sentimos afectados, cuando la fuente es percibida negativamente, o sea, cuando creemos que el origen de la información es malo, perverso, tendemos a pensar que los otros se lo creerán, pero nosotros no. Y otro factor importante que exagera este efecto se produce cuando la distancia social en relación a ese otro con el que se establece la comparación es alta. En otras palabras, contra más alejados socialmente estamos de esos otros, contra menos los conocemos, contra menos nos relacionamos con ellos, más creemos que ellos sí se van a creer las teorías de la conspiración y, sin embargo, nosotros no. Pero aunque podemos pensar que somos más inteligentes que nuestro cuñado en Twitter, y aunque hay pruebas de que la educación combate el pensamiento mágico, la verdad es que ninguno de nosotros somos inmunes a ellas. Ningún grupo demográfico es más propenso a las teorías de la conspiración que otro. Encontramos a personas de todo tipo en las garras de la conspiranoia. Personas blancas, negras, asiáticas, hispanas, indígenas, hombres, mujeres, personas LGBTQ, etc. Y gente con todo tipo de carreras, procedentes incluso de varios países. Y en términos de inclinaciones políticas existe una gran variedad. Hay liberales, conservadores, socialistas, libertarios, comunistas, fascistas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay teorías de la conspiración, hay conspiranoias para todos y cada uno de los grupos, incluso varias. El distanciamiento social provoca que las teorías de la conspiración resulten más atractivas. De hecho, las conspiranoias sobre el coronavirus, por ejemplo, ofrecen un sentido de comunidad frente al distanciamiento social. Las imágenes de personas enfermas, estanterías vacías, respiradores, todo esto ha creado traumas graves. Sin amigos ni familiares cerca, las personas han encontrado que las redes sociales son especialmente atractivas y se han consolado con las explicaciones que ofrecen las conspiranoias. Otra cosa que es muy curiosa es que siempre hay un elemento verdadero introducido en una teoría de la conspiración. Hay algo verificable en alguna parte. Hay alguna información que se combina con capas de especulaciones muy peligrosas. Por ejemplo, la conspiranoia sobre las redes 5G tiene su origen en un artículo publicado en Science Traditional Medicine sobre puntos cuánticos. Unas partículas que emitirían luz infrarroja cercana y que podrían incrustarse en la piel para registrar vacunas. Pero según ha dicho en repetidas ocasiones Kevin McHugh, que es el autor principal del artículo, no existe ningún seguimiento ni ninguna clase de microchips involucrados. De hecho, se sigue extrañando y preguntándose de dónde ha salido todo esto de los microchips relacionados con las vacunas, ya que todo lo que los puntos cuánticos hacen es producir luz. Las teorías de la conspiración tienden a involucrar a un peligroso otro. Y es que una base común de las conspiranoias es el racismo. El discurso conspiranoico responde a lo que ellos no quieren que sepamos. Y por supuesto, ese alguien, ese ellos, a quien se refieren las conspiranoias, suele ser racializado. Esto sucede también en las pseudociencias y en los discursos sectarios que tienen con las conspiranoias componentes comunes en este sentido. Por ejemplo, esta idea tan conocida de ¿cómo pudieron construir las pirámides los egipcios? No, no, ninguna civilización tan antigua puede contar con la tecnología y los conocimientos necesarios para construir tales proyectos arquitectónicos. ¿Y qué me decís de las líneas de Nazca? Eso es imposible. Solo pudo ser obra de civilizaciones extraterrestres que en tiempos remotos visitaron la Tierra, contactaron con la humanidad y bla, bla, bla, bla, bla. Pero a la hora de hablar de la antigua Grecia o del Imperio Romano y sus edificios, que también son majestuosos e increíbles, sus descubrimientos, sus inventos en los campos del derecho, de la ciencia, entonces los relatos ya son protagonizados por emperadores que conquistaron lo inconquistable, emperadores humanos, que reunieron los ejércitos más numerosos de la historia, que lideraron, que tuvieron la capacidad de liderar y que gobernaron con mano de hierro en nombre de eso sí, de dioses y de seres mitológicos, pero ellos eran humanos. Es decir, que detrás de los antiguos astronautas, de la idea esta de los antiguos astronautas, subyace el racismo. Los argumentos pseudoarqueológicos están predispuestos contra los negros o contra los pueblos indígenas, poniendo en duda de que hayan sido capaces y que hayan sido los verdaderos responsables de su propia historia. O sea, estas ideas de los antiguos astronautas les roba la historia a estos grupos. Al final, las teorías de la conspiración diseminadas por la red e incluso aquellas que tenemos interiorizadas, como esta del antiguo Egipto, que es quizá de las más sonoras, y que relacionan las pirámides con el mundo de la ufología, acaban estrechando alianzas con ciertos grupos de extrema derecha aquí en Europa o en Estados Unidos con el supremacismo blanco. Y lo hemos visto con la crisis del coronavirus, en la enorme explosión y la bestial difusión de bulos para alimentar la teoría de que la pandemia estaba orquestada por un selecto grupo, una élite, que tuvo su culmen con la desgraciada imagen del asalto al Capitolio por parte de fanáticos disfrazados enarbolando pancartas de QAnon. Al fin y al cabo, el racismo se nutre de señalar a un otro. Y se le acusa de muchas de las causas, de los problemas por los que atraviesa una sociedad. Y que otro, más desconocido, misterioso y poderoso, es el responsable. Y en esto que estamos hablando de los alienígenas, pues ¿hay algún otro más desconocido, más misterioso y más poderoso que una civilización alienígena que supuestamente pues se perdió por aquí, por el planeta Tierra, y tuvo a bien colonizarlo e impulsar el surgimiendo de grandes civilizaciones remotas? Bueno, pues eso, ¿no? El Southern Poverty Law Center señala a un canal televisivo de gran audiencia y de contenidos aparentemente inocentes sobre historia y arqueología como uno de los mayores difusores de esta clase de ideas. Y hablo del History Channel, y poniendo el ejemplo de documentales concretos en los que se distorsiona la versión oficial de la colonización de América o programas en los que los invitados ensalzan o como mínimo blanquean a sociedades secretas como los Caballeros del Círculo Dorado, una organización de sureños ricos que pugnaron por la creación de un imperio esclavista en toda América. Los supremacistas blancos utilizan el negacionismo para reescribir la historia con el objetivo de reforzar sus propios sistemas de poder. En el libro Recuerdos del futuro, de Erich von Däniken, publicado en 1968, se sostiene la teoría de que un conjunto de extraterrestres de aspecto ario, esto es importante, llevaron la ciencia y la tecnología a pueblos primitivos de todo el mundo. Evidentemente, una ficción, una pseudociencia tan aséptica a simple vista desde el punto de vista ideológico como pueda ser la ufología, no puede de por sí inducir ideas racistas a la población. El problema viene cuando el mercado editorial o televisivo se da cuenta de que puede generar beneficios a costa de apropiarse de parte del discurso de unos fanáticos que, en lugar de citar las pruebas arqueológicas demostradas y contrastadas, recurren a la especulación para adornar sus fantasías. Estos programas del History Channel sirven como punto de partida para ideas desacreditadas, anacrónicas, desmentidas en multitud de ocasiones, pero que dirigen a los espectadores hacia fuentes pseudocientíficas y políticas de extrema derecha. La idea de que los extraterrestres construyeron las pirámides deja de ser divertida cuando atrae a jóvenes a sitios web en los que rápidamente se pasa del tema extraterrestre a los judíos. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortún y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.